Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Pepe Márquez, director, coreógrafo y escritor de la obra Tempeste, que se está presentando en el Teatro 25 de Mayo, los sábados a las 21 y los domingos a las 20. Están todos invitados, es una fragmentación sensitiva de La Tempestad de William Shakespeare, en la cual se utilizan objetos, muñecos, danza, luces y música, todo en conjunto para tratar de representar de una manera novedosa un clásico iconográfico de la dramaturgia como es La Tempestad. Así que los esperamos todos los sábados y domingos de junio, sábados a las 21 y domingos a las 20 horas, en el Teatro 25 de Mayo, que queda en Triunvirato 4444.